buenos días a todas y todos que se suben esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 13 de noviembre de 2015 llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y abriendo la ventana y pasándose la mano por el copete, Luiller Loyo, la sonrisa más bella de Alba Ciudad. Y abriendo la ventana, Enza García, con muchos besos, apapachos, abrazos de los que acarician el alma, bendiciones, buenas vibras para todas y todos. Y abrimos con esta sabrosa versión que hace Tony Zucker del tema de Michael Jackson, Black or White, blanco o negro. Bueno, en situaciones de polarización, las cosas son blancas o negras, cuando hay un montón de tonos de grises que se olvidan, ¿no? Siempre las cosas hay que verlas desde diferentes puntos de vista y, por supuesto, siempre procurando colocarnos en los zapatos de la otra persona. Tenemos muchas informaciones que comentarles el día de hoy, y es que este viernes se entregará el hogar 800.000 de la gran misión Vivienda Venezuela. El presidente Nicolás Maduro anunció este viernes entregará la casa número 800.000 para llegar a la meta de 1 millón de hogares entregados al cierre de 2015, planteada por la gran misión Vivienda Venezuela. A su llegada al país, escribió en su cuenta de Twitter, @NicolásMaduro, aterrizando en nuestra amada patria a continuar la batalla por la victoria del pueblo. Mañana entregó la vivienda 800.000, vengo con todo. El mandatario llegó este viernes en la madrugada a Venezuela tras haber participado en la Cumbre América del Sur Países Árabes, ASPAN Arabia Saudita, y en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra. Recordemos que la Gran Misión Vivienda Venezuela fue creada por iniciativa del comandante Hugo Chávez, quien llamó a atender en un principio a las familias venezolanas que habían quedado sin techo propio como resultado de las intensas lluvias registradas en el país a finales de 2010 e inicios del 2011. Posteriormente, este programa social se extendió al resto de la población, principalmente aquellas familias que, por razones económicas, debido al alto costo de los inmuebles del mercado especulativo, no habían podido adquirir casa propia. La meta del programa es llegar al 2019 con 3 millones de viviendas construidas y entregadas que permitan saldar la histórica deuda habitacional acumulada por la Cuarta República, que, bueno, entregaban como mucho 50.000 viviendas, que se hacían cajitas de fósforo en un año. No tenemos que ya se entregará el día de hoy la vivienda 800.000, y el gobierno nacional se ha comprometido a entregar antes de que termine el año la vivienda 1 millón. Es decir, que vamos con los tiempos, vamos con los ritmos de lo ofrecido. Dios mediante, ¿no? Bueno, también tenemos buenas noticias. Arribaron a Puerto Cabello más de 7 millones de kilos de alimentos. Un total de 7 millones, dice el titular, y después te dice 7 mil aquí abajo. Uno, de verdad que uno no entiende. Será 7.464 toneladas de alimentos. ABN tiene que corregir el titular. Un total de 7.464 toneladas de alimentos fueron descargados en el puerto marítimo de Puerto Cabello, Estado Carabobo, mediante las operaciones realizadas por Bolivariana de Puertos, Bolipuertos. Se trata de 544 toneladas de carne de bovino, 468 de leche descremada, 2.466 de leche completa, 558 de arroz blanco y 2.646 de caraotas negras. También se descargaron 782 toneladas de pernil congelado, producto que es adquirido especialmente para cubrir la demanda para las fiestas decembrinas. Refiero a una nota de prensa de Bolipuertos. Estos alimentos fueron adquiridos para ser administrados por la Corporación de Abastecimiento y Suministros Agrícolas Casa, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, ente que se encargará de su distribución al pueblo venezolano. Por un lado entran alimentos y por el otro lado los acaparan, como el escándalo destapado en el mercado mayorista de Aragua, donde se incautaron 127 toneladas de alimentos en esta fiscalización llevada a cabo en este mercado mayorista. Este jueves fueron incautadas un total de 127 toneladas de alimentos en el mercado mayorista del sector La Morita, en el estado de Aragua, tras el despliegue de un operativo de fiscalización por parte del Comando Nacional de Precios Justos. Así lo informó el Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, César Ferrer, en compañía del jefe de la SODI Aragua, General de División Jesús Suárez Chourio, y la coordinadora de la SUNDI Aragua, Viciomir D'Agosto desde la sede del referido mercado. En la fiscalización realizada por fiscales, inspectores populares y la Guardia Nacional, se encontraron diversas irregularidades en productos de primera necesidad en almacenes y comercios relacionados. Yo recuerdo haber visto declaraciones que te tenían las arvejas, que se importaron a 6.30, que el precio por kilo en el mercado al mayor sería de 3 bolívares el paquete, de 3 a 4 bolívares el paquete. Nos encontramos que lo estaban vendiendo en 800 bolívares, unas arvejas. ¿No? Bueno, ese es uno de los casos, ¿no? Otro de los incumplimientos por los sujetos de... destacó que a partir de la denuncia realizada por los habitantes de las comunidades se desplegó la jornada en la cual se constató el acaparamiento de rubros importados a dólar preferencial a 6.30 que eran comercializados al mayor a 800 bolívares. Ese es el caso de, por ejemplo, de las arvejas. Otro de los incumplimientos por los sujetos de aplicación en el mayorista fueron el contrabando de alimentos para animales como arroz picado y maíz triturado distribuidos en sacos de presunta azúcar a fin de evitar la regularización de los productos. ¿Qué pasa? Si tú agarras y tú especulas con el precio de alimento para los animales, eso hace que el precio del pollo suba y eso hace que el precio de los huevos suba. Y por eso era que estaban tan disparados los precios. Que, por cierto, a mí que no me vengan con el cuento que esto no es una guerra económica y que pobrecito el comerciante, algunos sí, pero otros no. Ayer, para echarles esta anécdota, de verdad que estoy indignada, en un abasto que queda en una bomba de gasolina por la avenida Páez del Paraíso, al que la comunidad llama cariñosamente, entre comillas, el abasto del portugués ladrón, porque será, porque el tipo es especulador de toda la vida. Resulta que, bueno, son paradojas que tiene la vida. Es que en ese abasto se pueden conseguir detergentes, estamos hablando de cloro y de limpiador, más económico, parece mentira, que el mismo Central Mayrense o en los abastos de los chinos que hay por allí cerca. ¿No? Te venden los galones de limpiador y de cloro a unos precios mucho más económicos que la botellita que te pueden vender en otros negocios. Así que bueno, fui para allá a comprar mi galón de limpiador y cuando voy a pagar, escucho que alguien entra y le pregunta al dueño si tiene huevos. Ay, mire, no sé qué, tiene huevos. Y el hijo del dueño agarró y dijo, si quieren comprar huevos baratos, pídanselos a Reaza. Váyanlos a buscar a donde a Reaza, porque aquí no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé, yo no vi huevos acaparados, no los vi, pero capaz que ahora no adquieren huevos, no venden huevos para seguir con el sabotaje, señores. Están cuadrados, estos son estrategias para tumbar el gobierno. Para tumbar el gobierno, vamos a tenerlo claro. Ahí estamos viendo, por un lado, a pesar de que el precio del barril de petróleo está en menos de 40 bolívares, ha seguido caminando la Gran Misión Vivienda Venezuela, se entregaron las tabletas, las canaimitas y las tabletas a los estudiantes de educación primaria, secundaria y universitaria, pública. Tenemos que, ya dijimos lo de los alimentos que se han estado importando. También se importaron productos navideños para comenzarlos a vender. Tenemos un gobierno que protege el salario de los venezolanos y las venezolanas y en lo que va de año ha decretado 4 aumentos de salario. Se van a pagar 3 meses a pesar de la baja de los ingresos, por la renta petrolera a los pensionados y jubilados les van a pagar 3 meses de aguinaldo. Ayer se incorporaron 110 mil nuevos pensionados a la seguridad social. Vemos cómo el Estado procura cubrir a la población, proteger a la población para seguirle dando una vida digna, la vida digna que recobramos o que tuvimos quizás por primera vez en nuestra historia en el gobierno de Hugo Chávez Frías. Y por otro lado vemos comerciantes que te dicen que si quieres huevos baratos, que los vayas a buscar donde Arreaza. Entonces cuando yo veo a ese niñito, a ese muchacho, digo, ¿por qué no te vas a Portugal? El muchacho venezolano. ¿Pero por qué no te vas a Portugal? ¿Por qué ellos no se van a Portugal? Porque saben que en Portugal no pueden especular como están especulando aquí. Porque saben que en Portugal no pueden tener el nivel de vida que tienen aquí. Porque si pudieran vivir mejor en Portugal, hace siglos que se hubieran ido. Porque el pasaporte de la Comunidad Europea lo tienen. Entonces, ¿cómo es posible? Y esto más allá de que sean portugueses, o sean árabes, o chinos, o venezolanos, de Caicara del Orinoco. Eso no tiene que ver con la nacionalidad. Pero tenemos cómo hay un sector empresarial y una cuerda de lacayos que se creen que son iguales que Lorenzo Mendoza, y no son iguales que Lorenzo Mendoza. ¡Bájense de esa nube! Lorenzo Mendoza los vio ustedes como lumpen, porque al lado de él son unos pelagatos. Eso se lo estoy diciendo a estos comerciantes que se creen empresarios por el hecho de tener un abastico y están cuadrados con el empresariado nacional para tumbar un gobierno. Y ahí está, se les ve el bojote, se les vio anoche. A esta gente de ese abasto se les vio el bojote. Despechados están, eso es despecho. Si quieren huevos baratos, vayan donde arreaza. Ajá, te duele, ¿no? ¿Cómo les duele? Y se van a seguir dando con todo, por eso nos encontramos con los desacatos. Y no se extrañen que ahora que se ajustaron los precios de los huevos, tengo entendido que el Central Madeirense se ha estado vendiendo la docena de huevos al precio que es. Hay sitios que los han estado vendiendo, pero no se extrañen que de repente desaparezcan los huevos, como en caso que hubo en el interior del país, de un comerciante que lanzó, y ahí vi las fotos, tiró los cartones de huevos al piso y los aplastó todos porque no los quería vender al precio justo. Entonces, ¿es una guerra o no es una guerra? Lo dijo Lorenzo Mendoza cuando habló con Ricardo Hausmann. Ahí está la grabación. Bueno, chamo, aquí es la guerra. Entonces, bueno, estamos en guerra y tenemos que asumirlo. Nosotros también. Nosotros también. Que hay una guerra, y eso no quiere decir que vamos a andar agarrando fusiles, no, porque es otro tipo de guerra. Es una guerra económica. Y nosotros tenemos que trabajar con las armas que nosotros tenemos. Y si esos comerciantes venden y esos productores venden, es porque nosotros somos los consumidores. Ya dejemos de comportarnos como las víctimas y exigir y a denunciar. No, que llamo y no me atienden. Sigan llamando, que se revienten esos teléfonos. Así sea por cansancio, nos van a atender. Entonces tenemos un Estado que tuvo un problema sumamente complejo, que no ha sido lo suficientemente eficiente en la resolución de este problema, y eso hay que decirlo, como también hay que decir que estas medidas que han tomado las debieron haber tomado hace meses, porque ¿quién nos devuelve el sobreprecio que estuvimos pagando, por un cartón de huevos o por una docena de huevos desde hace meses? ¿Quién nos devuelve ese dinero? Ese fue dinero robado, nos lo robaron a todos y a todas, y ese dinero no lo recuperaremos. Y eso con los huevos y eso con los productos que han sido ajustados. Pero bueno, no hay por qué llorar sobre la leche derramada. Lo que tenemos que hacer es que estas medidas se mantengan y funcionen. Bueno, en el operativo llevado a cabo en el mayorista de Aragua, se evidenció el acaparamiento en almacenes de más de 22 toneladas de caraotas con guías de despacho alteradas y de vieja data. Esas caraotas habían llegado en octubre y decía el superintendente de Precios Justos: no tiene sentido que esto siga aquí metido en este almacén. Estos son productos que son importados y que grupos mafiosos que operan en el Estado y a nivel nacional los sacan de los canales normales de comercialización y con ellos especulan de manera delincuencial, expresó el superintendente. Precisó que al igual que estos rubros se evidenciaron situaciones irregulares en más de 2.238 productos de higiene personal en el mercado. Vamos a desplegar toda la fuerza del Estado, además del poder que el pueblo nos dio para ir regularizando las cadenas y que el pueblo pueda acceder al abastecimiento total y a precios justos, recalcó. Asimismo, subrayó que las investigaciones se encuentran en proceso para avanzar en el proceso de fiscalización y quedar al Ministerio Público encargado de imputar los delitos a las personas involucradas en este hecho. Que se las impute, que se las juzgue y, por favor, a revisar las concesiones de todos los mercados, desde mayoristas y minoristas. Y el que incumpla con la ley de precios justos, los municipios, tienen la potestad de revocarles como mínimo la concesión. Y está bueno que no vengan con el cuento: ay, es que este señor es concesionario desde hace 30 años. Sí, pero ha estado robándole al pueblo venezolano y ha estado espoleando y burlándose del pueblo venezolano. Porque que la carne esté regulada y te la vendan a 1.200, 1.300, 1.400 bolívares o de que te quieran clavar 600 bolívares el kilo de pollo, cuando eso está regulado mucho más barato. Eso es un atentado, no solamente contra la situación económica de la patria, sino contra el pueblo venezolano. Y eso no se puede permitir. Entonces tú lo ves impunemente vendiendo las proteínas cárnicas con sobreprecio y los pizarrones con los precios regulados. Eso es lo que da más rabia de todo esto. Y la las oficinas de atención al ciudadano de los mercados, bien gracias, vacías. Ayer se metieron en Guaycaipuro, 80 y pico de locales sancionados porque estaban especulando como les daba la gana. Entonces, bueno, Jorge anda haciendo un trabajo maravilloso como jefe de campaña en estos momentos. Jorge Rodríguez también, y eso hay que reconocerlo, un trabajo maravilloso en la recuperación de espacios. El Boulevard Panteón lo llenaron de juegos para niños, es prácticamente un gran parque, y colocaron también unos postes que evitan la estacionadera de carros, que ya era hora. Y eso es uno de los tantos ejemplos de cosas buenas que ha hecho Jorge Rodríguez desde el punto de vista de la infraestructura. Pero los mercados, yo no sé si es que él le tiene confianza ciega al presidente de Inmerca, yo no sé si es que el presidente de Inmerca, no sé, de a lo mejor tiene un problema de, no sé, de a lo mejor es una persona que vive en la galaxia de Andrómeda, cree que estamos en Narnia, pero algo está pasando allí. El presidente de Inmerca, por lo visto, no se pasea por los mercados y no ve que de uno de los sitios donde más han robado al pueblo venezolano es desde los mercados municipales. Entonces ahí, Jorge, salimos de esta coyuntura en diciembre a revisar, o es que el presidente de Inmerca no es un cargo 9-9, a revisar cuál es el estatus y que este señor se ponga pila, porque los mercados han estado robándole, los mercados municipales, le han estado robando al pueblo caraqueño con total inmunidad, y hablo de los mercados en Caracas, y eso ocurre en los mercados municipales en todos lados, y eso hay que revisarlo. Son las 10:28 minutos, es tiempo de hacer una pausa, pero si queremos, y eso hay que tenerlo claro, porque ¿cuál es la oferta de la oposición? Nosotros tumbamos la revolución, no sé qué, chácata. Los que estuvieron saboteando, los que nos ayudaron, muchísimas gracias. Ahora te vienen los créditos indexados, las cuotas valor, volvemos a poner unas medidas neoliberales, porque ya lo veremos. Pero realmente que se haga justicia, que se proteja el salario de los venezolanos, que se proteja el empleo de los venezolanos, que tenemos un récord histórico de empleo en Venezuela, desempleo casi en cero. Señores, tenemos que tomar la Asamblea Nacional. Así nos lo dice el Grupo Madera, el pueblo para la Asamblea. Del hombre, de la dignidad de la mujer, de la

escapa al que dirán, pues nadie escapa al que decir. Y pretender escapar es natural como no querer morir. Nadie escapa al que dirán, pues nadie escapa al que decir. Y pretender escapar es natural como no querer morir. Ripa papá, la lengua y respeta. Y puede usarse como metralleta. No creen honores, niveles ni historias. La lengua fomenta abismo y gloria. Y por la vida vamos caminando entre los chismes y los comentarios. Y aunque haya radio, cine o televisión, la realidad tiene más emoción. Nadie escapa al que dirán, pues nadie escapa al que decir. Y pretender escapar es natural como no querer morir. Nadie escapa al que dirán, pues nadie escapa al que decir. Y pretender escapar es natural. Fuego y balacera. Llevamos una diana del pecho a la cabeza. Del pecho a la cabeza. Y nos vamos casando con singular destreza. Con singular destreza. Y aquel que no lo sepa, que se mantenga atento, que aumente su calibre de pensamientos y póngase un chaleco de sentimientos, de sentimientos. Nadie escapa al que dirán, pues nadie escapa al que decir. Y pretender escapar es natural como no querer morir. Bli bla bla bla, la lengua que ostina, que es veneno y es medicina, que rompe fronteras y altos ventanales. Los hay de alcobas y otros oficiales. Así en la vida vamos aprotando nuestra versión de lo que está sonando. Por eso el chisme cumple una gran función como un aporte a la imaginación. Nadie escapa al que dirán, pues nadie escapa al que decir. Y pretender escapar es natural como no querer morir. Nadie escapa al que dirán, pues nadie escapa al que decir. Y pretender escapar es natural. Fuego y balacera. Es 40 minutos de la mañana. Regresamos con este temazo de Buena Fe, Fuego y Balacera. Y eso tiene que ver con la cantidad de chismes y de trampas, ¿no? Jorge Rodríguez dijo el día de ayer que la derecha inició la guerra sucia. El jefe de campaña de Comando Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, aseguró ayer que la derecha venezolana, al ver que será derrotada en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, recurrirá a la guerra sucia contra los candidatos de la patria. El enemigo va a recurrir a toda la suciedad de que es capaz, va a recurrir a todas las formas de guerra sucia, a todas las formas de guerras psicológicas, las mismas que intentaron aplicar con nuestro presidente, nuestro padre eterno, Hugo Chávez, las mismas que han intentado desde el primer día aplicar contra nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. Y sobre el tema de los venezolanos detenidos ayer, que les achacaban por medios como ABC, El País de España, recordemos cómo manipularon con una foto de un video de una operación y entonces la publicaron como si fuera el comandante Chávez muriéndose. O sea, por favor, medios como ese no hay que creerles. Pero bueno, ellos empezaron a decir que habían detenido a unas personas en Haití, familiares de Cilia Flores, con 800 kilos de cocaína. Lo que se cayeron fueron los kilos de mentiras, ¿no? La primera es que publicaron una foto de dos muchachos diciendo que eran ellos, y resulta que esos mismos muchachos aparecen en una información, en una página en inglés, porque participaron de unos disturbios en un estadio en Filadelfia en el año 2011. Es decir, que no son los detenidos. Son un par de gringuitos. Y estos medios publicaron las fotos, los sobrinos de Cilia Flores. Entonces uno dice, oye, si esto fuera verdad, ¿por qué tienen que apelar a una foto falsa? ¿O qué credibilidad puede tener un medio que utiliza una foto sin confirmar la identidad de estas personas? Entonces, ¿qué ocurre? Que, mira, ya cuando agarran y te colocan fotos falsas, como las fotos falsas que colocaron o los videos falsos que justificaron la invasión a Libia, o como cuando activaron la salida en las guarimbas, publicaban fotos de cosas que pasaban en Ucrania, en Rusia, en Egipto, y decían que eran aquí, ¿no? De represión a manifestaciones, uno dice, caramba, si esto es cierto, O sea, si estas personas son familiares de Siria Flores, ¿por qué tienen que publicar la foto de dos gringos? Que de paso, es que la sacan de internet. Las fotos de dos gringos que aparecieron en una información en internet en el 2011, que habían sido detenidos por participar en una revuelta callejera dentro de un estadio. Qué bonito madrugar, ¿no? Entonces ya nos encontramos que estos medios otra vez manipulando informaciones, ¿no? Por otro lado, bien interesante lo que descubre, descubrió Luigino Bracci, ¿no? Luigino Bracci Roa se metió por Google, buscó el caché y encontró un artículo de Últimas Noticias y de hecho lo colgó, está colgado en Facebook. Un artículo de Últimas Noticias en su sitio web y después fue borrado, pero lo recuperó con la caché de Google, sobre las irregularidades de la DEA en la detención de los dos venezolanos en Haití. Trascendió en fuentes del gobierno haitiano que la detención de los dos venezolanos estuvo enmarcada en un manto de misterio e irregularidades. Señalaron las fuentes que, en primer lugar, los agentes de la DEA irrumpieron en el aeropuerto y detuvieron a Efraín Campo y Francisco Flores, quienes usaban pasaporte tradicional, así como al piloto Pablo Urbano y al copiloto Pedro Rodríguez González y a otros dos civiles, Marcos Tulio Uzcategui y Jesfran Moreno, que iban con ellos. Posteriormente procedieron a meterse en la aeronave con perros antidrogas y los revisaron minuciosamente e incluso desarmaron los asientos y otras partes. En vista de que no hallaron droga alguna, los funcionarios de la DEA procedieron a comunicarles a los dos civiles, así como al piloto y al copiloto de la aeronave, que podían marcharse a Venezuela y que se llevaran el avión, cosa que hicieron de inmediato y de hecho ya fue confirmado que se encuentran en nuestro territorio, pues arribaron el miércoles a las 4:30 de la tarde, según fuentes del SAR, no sé qué será el fulano SAR, ¿no? El hecho de que a pesar de que no les hallaran droga ni nada ilegal y pese a ello procedieran a dejarlos detenidos, fue calificado como un secuestro por voceros haitianos que estuvieron muy cercanos en el operativo. Aquí tenemos esto, tenemos estas fotos que publicaron estos medios que no se corresponden con las personas detenidas, son fotos de dos gringos, dos fotos bajadas de internet. Entonces ya cuando empiezan a mentir y empiezan a manipular, está más que claro que esto es una olla podrida. Le preguntan, ayer veíamos en Dossier, que le preguntan a un vocero de la Casa Blanca sobre estos detenidos, estos supuestos familiares de Siria Flores que fueron detenidos porque cargaban supuestamente 800 kilos de cocaína, y el tipo dice, no puedo confirmarlo, no podemos decir, no sé, no tenemos elementos para saber si son familiares de un gobernante. Caramba. O sea que ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos lo reconoce. ¿Ustedes creen que si fueran familiares de Siria Flores ya estaría Obama y estarían todos y pidiéndola intervención de Venezuela? Claro, esto forma parte de las matrices de opinión para justificar una intervención armada en Venezuela. Qué casualidad, un avión gringo viola nuestro espacio aéreo la semana pasada. El presidente Nicolás Maduro está ayer ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunciando el acoso que está sufriendo Venezuela y presentando un balance de los derechos humanos en Venezuela. Que, por cierto, le escuché en una camionetica un señor que estaba hablando pestes de Nicolás Maduro, que decía, bueno, y menos mal que Nicolás Maduro, porque si fuera Diosdado sí tendríamos una dictadura. Es decir, que hasta la misma gente de oposición está clara que Nicolás Maduro respeta los derechos humanos. Y que si hay algo, de repente, que cuestionarle a Nicolás Maduro es que ha sido mano blanda en muchas oportunidades, ¿no? Pero bueno, tenemos entonces que violan el espacio aéreo venezolano, va a venir un portaaviones y se va a hacer unas operaciones militares en Guyana, aquí al ladito, el 6 de diciembre. Nicolás Maduro se encuentra fuera del país hablando de la situación de los derechos humanos en Venezuela y ¡pum!, secuestran a unos venezolanos y te lanzan por el diario ABC, que ni los españoles lo leen, porque el ABC lo lee los venezolanos que viven en España, porque los españoles lo ven como la cosa más fascista y más reaccionaria y hasta tierra. Entonces viene el ABC, viene el país y viene la prensa gringa, sobrinos de Siria Flores, con las fotos de unos gringos que participaron en una pelea callejera en un estadio en Filadelfia en el año 2011. Ah, y a 3 semanas de las elecciones. Bueno, yo les hablé, ¿no?, sobre el libro de Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar, mi padre, las historias que no deberíamos saber. Y bueno, aquí se los traje para tener varios pasajes. Yo les eché el cuento, ¿no? Cómo la DEA compra a las personas para salpicar a los adversarios de los Estados Unidos, independientemente de que sean buenas personas o no. Nosotros les relatábamos que después de asesinado Pablo Escobar por los Pepes, unidos por el cartel de Cali, unidos con las autoridades colombianas y la DEA, el hermano de Pablo Escobar sufrió un atentado en la cárcel con un sobrebomba. El hijo de Pablo Escobar lo va a ver al hospital y le pide, dice que tiene miedo por su seguridad, y dice Juan Pablo Escobar en la página 20, Roberto, que es el hermano de Pablo Escobar, guardó silencio por unos segundos y luego me dijo que buscara papel y lápiz para apuntar un dato. Anote esto, Juan Pablo, y váyase ya para la embajada de Estados Unidos. Pídales ayuda y dígales que va de parte mía. Después, en la página 22, relata Juan Pablo Escobar, ¿no? Va a la embajada. No me pidieron el nombre ni documentos, ni me requisaron y tampoco pasé por el detector de metales. Era claro que AAA era una especie de salvoconducto y me lo había dado mi tío Roberto. Estaba asustado. Tal vez por eso no se me ocurrió pensar qué tipo de contacto tenía el hermano de mi papá con los estadounidenses. Estaba por sentarme en una sala de espera cuando apareció un hombre ya mayor con el cabello casi blanco y serio. Soy Joe Toft, director de la DEA para América Latina. Acompáñeme. Me llevó a una oficina contigua y sin mayor preámbulo preguntó a qué había ido a la embajada. Vengo a pedir ayuda porque están matando a toda mi familia. Como usted sabe, vengo porque mi tío Roberto me dijo que contara que venía de parte de él. Mi gobierno no puede garantizarle ningún tipo de ayuda, dijo Toft en tono seco y distante. Lo máximo que puedo hacer es recomendarle a un juez de Estados Unidos para que evalúe la posibilidad de darle residencia en mi país en virtud de una colaboración que usted pudiera dar. ¿Colaboración en qué? Yo todavía soy un menor de edad. Usted sí nos puede colaborar mucho con información. ¿Información? ¿De qué tipo? Sobre los archivos de su padre. Con su muerte, ustedes mataron esos archivos. No le entiendo, dijo el funcionario. El día que ustedes colaboraron con la muerte de mi papá, los archivos de él estaban en su cabeza y él está muerto. Él tenía todo en su memoria. Lo único que guardaba en archivos, en agendas, era información sobre los números de placas de carros y direcciones de donde vivían sus enemigos del cartel de Cali. Pero esa información hace rato la tiene la policía colombiana. No, el juez es el que decide si lo aceptan o no allá. Entonces no tenemos nada más que hablar, señor. Me voy, muchas gracias, le dije al director de la DEA, que se despidió parco y me entregó una tarjeta personal. Esto es en la página 23. Nos vamos a la página 24 y resulta que la tía de una de las hermanas de Pablo Escobar los va a visitar al edificio Tequendama y ocurre la siguiente conversación. Los agentes de la fiscalía y la SIJÍN que nos cuidaban esperaron fuera de la casa y nosotros nos dirigimos al comedor donde mi tía se comió un plato de sancocho. Luego sugirió que solamente mi madre y yo escucháramos lo que iba a decir. Les traigo un mensaje de Roberto. ¿Qué pasó, tía? Indagué nervioso. Él está muy contento porque existe una posibilidad para que ustedes les den la visa para Estados Unidos. ¡Qué bueno! ¿Y cómo consiguió eso? Preguntamos y se debió notar que nos cambió la expresión de la cara. No se las van a dar pasado mañana, pero hay que hacer una cosa antes, dijo. Y su tono me produjo desconfianza. Es muy sencillo, Roberto estuvo hablando con la DEA y le pidieron un favor a cambio de visas de todos ustedes. Lo único que tienen que hacer es escribir un libro sobre el tema que quieran, siempre y cuando en ese libro se mencione a su papá y a Vladimiro Montesinos, el jefe de la inteligencia de Fujimori en Perú. Además, en ese libro usted tiene que asegurar que lo vio aquí en Nápoles hablando con su papá y que Montesinos llegaba en avión. El resto del contenido del libro no importa. No son buenas noticias, tía, interrumpí. ¿Cómo no? ¿Acaso no quiere las visas? Una cosa es que la DEA pida que digamos algo que sea cierto y que yo no tenga problemas en contarlo. Pero otra cosa es que me pida que mienta con la intención de hacer un daño tan grande. Sí, Marina, intervino mi madre. Es muy delicado lo que nos están pidiendo. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para justificar unos dichos que no son ciertos? ¿Y eso qué les importa? ¿Acaso no quieren las visas? Si no conocen a Montesinos y a Fujimori, ¿qué les importa decir eso? Si lo que ustedes quieren es vivir tranquilo. Esta gente les manda decir que la DEA quedaría muy agradecida con ustedes y que nadie les molestaría en Estados Unidos a partir de este momento. También ofrecen la posibilidad de llevar dinero para allá y usarlo sin problemas. Padre Escobar, mi padre, capítulo llamado La Traición, página 26. Ya al final, en la página 27, relata Juan Pablo Escobar. Transcurrieron varios años y ya radicados en Argentina, donde habíamos ido a parar tras el exilio, no pudimos salir del asombro al ver en un noticiero de televisión la noticia de que el presidente de Perú, Alberto Fujimori, había escapado a Japón y notificado su renuncia vía fax. La sorpresiva dimisión de Fujimori tras 10 años de gobierno se había producido una semana después de que la revista Cambio publicó una entrevista en la que Roberto afirmaba que mi padre había aportado $1,000,000 a la primera campaña presidencial de Fujimori en 1989. También aseguraba que el dinero había sido enviado a través de Vladimiro Montesinos, que según él viajó varias veces a la Hacienda Nápoles. Mi tío agregó a la revista que Fujimori se había comprometido a facilitar que mi padre traficara desde su país cuando asumiera la presidencia. En la parte final de la entrevista, aclaró que no tenía pruebas de lo que estaba firmando, porque según él, la mafia no dejaba huella de sus actividades ilegales. Semanas después, salió al mercado el libro Mi hermano Pablo, de Roberto Escobar, con 186 páginas de la editorial Quintero Ediciones, que recreó la relación de mi padre con Montesinos y Fujimori. En dos capítulos, Roberto narró la visita de Montesinos a la Hacienda Nápoles, la manera como traficaba cocaína con mi padre, la entrega de $1,000,000 para la campaña de Fujimori, las llamadas de agradecimiento del nuevo presidente a mi padre y el ofrecimiento de colaboración por la ayuda económica prestada. Al final, una frase me llamó la atención: Montesinos sabe que yo lo sé y Fujimori sabe que yo lo sé. Por eso se cayeron los dos. Entonces, bueno, esto es en la página 18 y al final Juan Pablo Escobar, 28, perdón, y al final Juan Pablo Escobar relata que un amigo periodista suyo hace poco estuvo hablando con unos exagentes de la DEA, quienes le confirmaron la complicidad de Roberto Escobar Gaviria en la muerte, en la entrega y muerte de Pablo Escobar Gaviria. Así trabaja la DEA. Tenemos dos llamadas, vamos a darles cabida. Buenos días. ¿Aló? Hola. Ah, buenos días, ¿cómo estás, Alexander Luquito? ¿Cómo te ha ido, Alexander? Oye, bien, vale, escuchando todo el relato, ¿verdad? Que eso se ha aplicado en todos los países que han tenido un pequeño auge de gobierno progresista. Desde Allende para arriba. Sí, señor. Eso no tiene nada que ver. En cuanto a lo de los muchachos, esto, yo sabes que yo ayer estuve viendo a nuestros amigos del canal Puras Mentiras Internacional, el CNN. Ajá. Bueno, inclusive ellos sacaron un reportaje a la hora estelar con analista jurídico y todo. Y sí, pasaron, ¿sabes qué? Cuando los Estados Unidos tienen esa maña y cuando presentan a, bueno, es una cuestión que hace la televisión, que cuando pasan un juicio, ellos no muestran fotos, sino dibujos. Sí. Bueno, ayer el hombre estaba hablando de dibujos, había una foto de dos muchachos de lado, y eso es lo único que pasa, es un dibujo. Ajá. Pero el hombre, según, bueno, no, sí, este es el ahijado de Silvia Flores, este es el hijo de el sobrino, ¿qué les va a pasar? Que yo no sé qué, y para acá y para allá. Y eso fue una hora del canal CNN, después pasaron por Fox, después lo pasaron por CNN Plus, después lo pasaron porque tengo un amigo que está, un amigo, un primo que está en Europa. Mira, y eso lo pasaron también por el cable europeo. Sí, no, es que esa campaña, porque aquí adentro se cayeron con los kilos, aquí nadie les cree, pero esa campaña es hacia afuera, para convertirnos en un narcoestado y justificar una intervención militar. Un avión gringo ha violado nuestro espacio aéreo, va a haber un portaaviones en Guyana para el 6 de diciembre haciendo operaciones militares conjuntas con Guyana, adivina. Amedrentamiento total. Y bueno, y una campaña hacia afuera para activar un plan tipo La Salida, unas nuevas guarimbas después del 6 de diciembre. Eso está claro. Correcto, y te hago un comentario también que es preocupante, que y es algo que nosotros hemos criticado mucho aquí en este medio y en los demás alternativos, que no hubo una respuesta contundente en los medios del Estado. Entonces, mira, yo escuché ese rumor desde temprano y no hubo un vocero del Estado desmintiendo la información que rodó hasta el día de hoy. Es que yo creo también que debían, estaba el presidente fuera, y es cuestión también de investigar, de averiguar, porque yo les agarró también de sorpresa a través de medios internacionales. Bueno, ¿qué pasa esto? ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Serán familiares? ¿No serán familiares? Entonces, eso también se lleva tiempo. Ahora, sí me parece que debería ya de atrás las investigaciones pertinentes de quiénes son estas personas y haber un pronunciamiento. No, porque si estamos hablando de nombre y apellido de personas que son allegadas al presidente y a... Y a Cilia, yo, mire, yo, bueno, lo digo yo, si yo fuera el jefe de seguridad de aquí, bueno, digamos el jefe como de Conatel, pues, por decirte algo. Mire, señores, yo aquí tengo al señor que está hablando, este y este, están aquí en su casa. No, no, pero es que todas estas, la vinculación familiar es porque el apellido de uno de ellos es Flores, pero Flores es un apellido súper común. No, no, pero recuerda que estamos colocando a dos personas que son familiares directos del presidente y de la señora, y bueno, de la primera dama. Claro. Pero también el problema es que eso debían de, yo lo digo como que algo que no se ha hecho todavía, y eso no hay un desmentido de parte del gobierno. Y no tiene que ser precisamente el presidente, que es algo que yo he criticado mucho. Aquí tú ves que nosotros debemos tener un jefe de información. Y cuando ya tengan la información, mira, está pasando esto, mira, busque esto, con los medios del Estado, nuestro sistema de inteligencia, que a veces parece que no estuviera, y mira, no, esto es mentira, esto es ahí para acá, para allá, el hombre salga, le diga al presidente, pasa esto, ok, salga en cadena nacional y diga que eso es mentira, o por los medios internacionales. Porque es increíble que hasta ahorita, se está dando, todavía sigue la información rodando por fuera, incluida por CNN, que la sigue repitiendo, toda la información de ellos, no sé si yo veo porque me gusta cuando hay que ver la opinión, porque uno ve dónde está la mentira, pero todo el día tienen las letricas abajo de la información, sube CNN y abajo está todavía. Hoy al fulano y al fulano de Cilia y Maduro. Pero lo que es sospechoso, ¿realmente los tendrán? ¿Por qué publicaron unas fotos falsas? ¿Por qué colocaron unas fotos de otras personas que no son ellos? O sea, son cosas que uno dice, esto es raro. No, no, es que exacto, es que se sabe que es una información totalmente que no es verdad, que es mentira. Pero también es como si yo dijera, mira, en San García se llevó un avión de Conviasa, país de viaje para allá, para España, entonces salen CNN. Entonces yo vengo y le digo a la gente, mira, Alba Ciudad, ¿qué pasó? ¿Esto es verdad? No, bueno, Alba, que está aquí en el estudio, vamos a sacarle un video una vez y desmontimos la información de una vez. O sea, ese es mi punto de vista, no sé si me entiendes lo que quiero entender. Claro. ¿Ves? Y adicionalmente, vamos a estar claros, todos estos días de elecciones, de campaña, van a inventar de todo. De todo, de todo. De todo, vamos a estar claros. Y ya vimos cómo la DEA opera incluso comprando familiares. No, no, me, o sea, llegaron a comprar a Roberto Escobar para matar a su hermano. Bueno, ya me imagino que el señor este Ferrer, ¿cómo que se llama? El fiscal. César Ferrer, sí. Ya es ciudadano norteamericano. Bueno. Ya le dieron su visa, ya, mira, quita tu casa, bueno, ponte a trabajar, aquí tienes, ven a lavar platos, no sé, tú verás qué vas a hacer. Ya estamos listos, pues, para que hablaran las tonterías que habló. Y me imagino que así habrá muchos apátridas que es lamentable, que es lo que a mí me indigna. Esperemos que la gente sepa que aun cuando hay este problema de la escasez y la inflación y la cuestión que son inducidos, que no, que claro, yo soy uno de los primeros críticos que yo estuve, no sabe que sí, es que no se ha dado la mano dura como es, pero tampoco podemos dejar que la revolución pierda espacios en la Asamblea Nacional, que después van a hacer que estos sinvergüenzas, si llegan a ser mayoría, van a hacer una cuestión, la famosa ley de amnistía, y van a traerse poco de traidores otra vez a Venezuela, sí, señor. Empezando por la gente del petróleo. Así es. ¿Ves? Oye, lamentablemente esperemos que no pase eso, que la conciencia se mantenga, que los líderes de esta revolución le pongan más empeño a este negocio. Y bueno, vamos a esperar una información oficial que debería haberse dado al instante, que es lo que yo también te comentaba hace tiempo con el presidente Chávez, que a veces hay informaciones que inclusive con el mismo presidente Chávez que salían, daban la vuelta al mundo 2 o 3 días y después que el gobierno era que la... Sí, eso sí. Siempre hemos peleado por eso, sí, señor. Y eso no debe ser, porque la información mala siempre queda en la mente de la gente. La rectificación no. Así es. Bueno, pase muy buen día, Elsa. Sigue trabajando muy duro y, bueno, hablamos mañana. Chévere, pues. Un beso grande, Alexander. Mira, son las 11. La otra llamada se mantiene. Fernando. Dile que él solamente que se espere para la próxima media hora. Bueno, ya no, ya estamos sobre la pausa. Nos vamos rapidito. Ali primera, la soga. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 13 de noviembre de 1950 cae asesinado en Caracas el presidente de la Junta Militar de Gobierno, coronel Carlos Delgado Chalbaud. El jefe de gobierno de facto fue víctima de una emboscada que le tendió un grupo comandado por el general Rafael Simón Urbina, personaje legendario de largo historial en las contiendas civiles de Venezuela. El grupo de Urbina secuestró a Delgado Chalbaud al salir de su casa, asesinándolo luego en la urbanización Las Mercedes. Urbina fue detenido inmediatamente, herido y más tarde muerto en oscuras circunstancias a manos de la Seguridad Nacional. Delgado Chalbot había comandado el golpe que derrocó al presidente constitucional Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948. A su muerte, fue reemplazado por un civil descolorido, el doctor Germán Suárez Flamerich, en la Junta de Gobierno que el pueblo en gesto de venganza había bautizado Los Tres Cochinitos. Los otros dos miembros de la Junta eran los tenientes coroneles Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Lovera Páez. Las verdaderas circunstancias en que se produjo el asesinato de Delgado Chalbot jamás fueron establecidas, como tampoco el nombre del autor intelectual del crimen. Lo cierto es que el entonces teniente coronel Marcos Pérez Jiménez no tardaría en convertirse en dictador de Venezuela mediante el golpe del 2 de diciembre de 1952. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Avance económico. El gobierno revolucionario aprobó una alianza entre la empresa ferretera EPA y la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor a fin de facilitar créditos y materiales para la reparación y mantenimiento de viviendas. La Comisión Nacional de Precios Justos fiscaliza a empresas fabricantes e importadoras para proteger el poder adquisitivo de ciudadanos y ciudadanas. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, recaudó más de 119 millardos de bolívares durante el mes de octubre, superando la meta establecida para ese periodo. El presidente Maduro autorizó recursos por más de 15 mil millones de bolívares para los gobiernos regionales y locales del país. El presidente obrero Nicolás Maduro aprobó el ajuste salarial del 30% para maestros, policías y bomberos de los 23 estados de nuestro territorio. Gobierno bolivariano. La ventana. Atrévete a mirar más allá. En la vida solo hay dos cosas importantes. La primera cuando naces y la segunda cuando descubres por qué. Hoy este equipo maravilloso se reúne para cantarle a Cumaná en sus 500 años y demostrarle al mundo cuán grandiosa es nuestra ciudad. Y es Cumaná, mi gran ciudad, hoy nos permite que podamos disfrutar los 500 años de vida y honestidad, que ya nos dice gracias por mi libertad. Y es Cumaná, mi gran ciudad, hoy nos permite que podamos años de vida y honestidad, y ella nos dice gracias por mi libertad. Despierta mi ciudad con su gente bonita, bendito el que trabaja y el que forma su vida, un pueblo de esperanza, pueblo sin timidez, el pueblo que se esfuerza lo llama Cumané. Tesoro más antiguo, tenemos un monumento y tenemos dos castillos, una total bendición tremenda en Cumaná, es cuando el río Manzanares ahí se besa con el mar. Mi gran ciudad, hoy nos permite que podamos disfrutar los 500 años de vida y honestidad. Gracias por mi libertad. Y es Cumaná, mi gran ciudad, hoy nos permite que podamos disfrutar los 500 años de vida y honestidad. Y ella nos dice gracias por mi libertad. Y en esa Cumaná, no te olvides. parroquial, exactamente en el sitio donde nació el mariscal. Y es Cumaná, mi gran ciudad, hoy nos permite que podamos disfrutar los 500 años de vida y honestidad. Hace 13 minutos escuchamos a Génesis Figueroa, Carmen Caballero, Alexandra Mundaraín y Chamo Martínez. Es Cumaná 500, este 27 de noviembre. Cumaná cumple 500 años de su fundación y va a haber toda una fiesta. Toda Venezuela celebrando a Cumaná, hermosa ciudad. Bueno, el estado Sucre, hermoso estado, unas playas espectaculares y una gente más espectacular todavía. La participación sigue abierta, recordamos los números telefónicos, el 5627949, 5627949, 5623953, 5623953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Juan Guirola, y no, nos escribe, a ver, Contraloría Popular. Autoridades de Haití dicen que no había drogas, últimas noticias. Entonces, ¿cuál es el plan? Un intercambio, mosca, camarada. Mire, señores, o sea, lo que sí está claro es que aparentemente, o sea, hay testigos, detuvieron a dos venezolanos. Y supuestamente tienen estos nombres. Pero ahí hay incongruencias y no me vengas, Denis, que no hay que tener criterio. Ahí te mandé todo el desmontaje de los rumores que han habido. Porque una cosa es información, otra cosa es rumor. Lo cierto es eso. Ahora, lo que no está claro, o sea, se publican unas fotos falsas de unas personas que no son ellos y las hacen pasar por ellos. En un principio dicen que la avioneta cargaba 800 kilos de drogas. Después dice que no, que iban a ir a contactarlo de las drogas. Después dicen que no, que las drogas iban en un barco. Resulta que el barco se lo tragó el Triángulo de las Bermudas porque no aparece y los 800 kilos de coca no aparecen. Y lo que sí está claro es que es verdad, se lo tragó. O sea, los peces del Triángulo de las Bermudas deben estar pachecos, deben estar felices de todo el perico que se metieron. O sea, es una cuestión serio. O sea, vamos a ver las cosas, ya que lo dices, Denise, nuestro amigo opositor que nos escribe, vamos a ver las cosas con criterio. Lo único que es cierto, lo único que está claro es que hay dos venezolanos detenidos. Todo lo demás es pa'lante, para atrás, publicar una cosa, le echan para atrás. ¿Qué criterio es ese? ¿Qué criterio es ese? Y lo que sí está claro es que hay pruebas, hay testimonios. Este es uno, yo nada más compartí uno de los tantos, de cómo la DEA compra personas. La siembra de drogas es algo muy común, como la siembra de armas de destrucción masiva que no existen y eso arrasó con Irak, o como la supuesta masacre de la Plaza Verde de Libia que acabó con Libia y con la vida de Gaddafi. Entonces, imagínate tú, de repente agarran estas dos personas, bueno, mira, aquí nosotros te implicamos, no sé qué, agarra y tú salpica a alguien y nosotros te pagamos o escribí un libro. Así se maneja la DEA. La DEA es el mayor narcotraficante del mundo. Y eso lo sabe. Eso lo sabe toda la gente. Entonces, en el caso de que efectivamente lo que pasa es que hay que investigar, porque fíjense ustedes que hasta un vocero de la Casa Blanca dijo, no, tenemos detenidas a dos personas con cocaína por conspirar, pero no te dicen quiénes son, no te dicen si son familiares del presidente de Venezuela. ¿Ustedes creen que si fueran familiares comprobados, familiares o la cuestión estuviera clara, ya se hubiera pronunciado el gobierno de los Estados Unidos y no lo han hecho? El gobierno no se ha pronunciado, ¿no? Entonces, mira, les recomiendo un artículo publicado por Alba Ciudad que rumores y contradicciones tras la supuesta detención de familiares de Cilia Flores por tráfico de drogas, donde prácticamente es toda una crónica de cómo nació el rumor, cómo fue creciendo la bola y las incongruencias de las diferentes informaciones que han salido, informaciones en medios tan confiables como La Patilla y Runrunes, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Elsa García, buenos días para ti, a Luis Herloyo, a las usuarias y usuarios. Buenos días para todos. Sí, es cierto, yo quería compartir, pero ya tú lo acabas de decir, porque yo casualmente, el señor de Runrunes, ayer, por mera casualidad, en Radio Caracas Radio, él mandó un mensaje que el asunto no era a través de un avión o una avioneta. Sí, lo cambia. A través de un barco. Que se lo tragó el Triángulo de las Bermudas, porque no aparece ni el barco ni la coca. Todos los peces en el Caribe tienen una nota increíble. Sí, vale, están contentos, sí. Pues. Ahora, a mí lo extraño es esto. ¿Qué tiene que ver la Casa Blanca? ¿Qué tiene que ver la DEA en un país como Haití? O sea, que ellos hacen lo que le da la gana y donde le da la gana. Eso no puede ser, por favor. Tenemos que tener un poquito de independencia dentro de lo nuestro. Eso no puede seguir pasando. Hay que, a los señores gringos, tú tienes un país con tantos millones de kilómetros, es tuyo, pero no te metas donde están los demás, por Dios. Para eso hay autoridad en Haití. Buena, mala, negros o blancos, gordos o flacos, esas son las autoridades. Si tú necesitas una ayuda, pero tú no puedes ser el policía de Haití, eso tiene que ser tan claro, porque lo que sí está bien clarísimo, que lo que ellos buscaban, lo consiguieron enviar un mensaje totalmente falso, un mensaje contrario a Venezuela, un mensaje contrario a lo que nosotros queremos hacer el día 6, que son unas elecciones limpias, ellos quieren ensuciarlas y decirle al mundo entero que aquí lo que va a haber es una cuestión fraudulenta. Eso es lo que ellos querían, casi lo han logrado con esto. Que esta mañana, cuando estaba desayunando con mi hijo, me dijo, mira papá, mira lo que están hablando, este CNN, CNN, lo que acaba de decir el amigo Alexander, lo estaba replicando en resumen esta mañana, que los hijos de Maduro y de Cilia Flores iban a ir a cadena perpetua por el problema que habían tenido con una valija llena de droga, pero no decían ni cuánto, ni cómo fueron, ni quiénes son, nada, sino simplemente los familiares de Cilia Flores, que era un hijo y un sobrino de ella. Eso lo estaba diciendo los señores de CNN. Entonces, aquí tiene que haber un pronunciamiento. Claro que tiene que haber un pronunciamiento y meterle separado, porque ya la matriz de opinión quedó sembrada afuera. Nosotros sabemos, ya nosotros vimos cómo se les cayeron los kilos. Correcto. Pero hacia el exterior no, y sigue la campañita. Y sigue la campaña, correcto. ¿Para qué? Para justificar para justificar mínimo la activación de unas nuevas guarimbas después del 6 de diciembre. Sí, correcto. Ahora, yo quería finalizar con esto, porque estamos en el fin de semana. Tú sabes también que hoy se está cumpliendo un año de lo que fue el Nevado del Ruiz, un terremoto, una cuestión que hubo allá, que, ¿cómo se dice?, sepultó el pueblo de Armero, donde hubo 25.000 muertos. Nuestro eterno recuerdo por toda esa gente y, por supuesto, ojalá nunca pase más. Por otro lado, ¿verdad? A ti, amigo, que y esto lo voy a replicar cuando pueda decirlo, que te gusta ser el turista del fin de semana, irte a comer tu pescadito, irte ir para la montaña, a comerte un pedazo de una rodillita, al llano comerte una parrillita, con tu cervecita, con tus amiguitos, el día 6, por favor, vaya, pero es a tu centro electoral y vota. Por lo que tú quieras, pero vota, ejerce ese derecho que tenemos, pues, ejércelo tú, porque puede ser que dentro de unos meses, si tú no vas, esa cervecita, esa parrillita, ese pescadito, esa rodillita te puede costar muchísimo más y no vas a tener con qué pagarla. Aparte de ello, a los que hacemos cola, que nos pasamos quejando, que está muy caro, que está escaseando, que el sol, que toda una cantidad de comentarios nefastos, por supuesto, dentro de unos meses, si tú no haces lo que acabo de decir, vas a ver los anaqueles llenos. Pero tú sabes que es difícil no tener con qué comprarlo. porque eso es lo que puede pasar, porque lo que costaba una te va a costar 10, y al de la parrilla y el de la playa te va a costar 10 veces más, y no todo nos va a costar, y no vamos a tener con qué sufragar, no vamos a tener con qué pagar, no vamos a tener sino saliva para quejarnos, y después a llorar, tú sabes dónde, al valle. Por lo demás, feliz fin de semana, nos encontramos el lunes. Un besote para todos y un abrazote. Un besote para ti, Fernando. ¿Tenemos otra llamada? Ok. Bueno, leemos más mensajes. Juan Guirola nos escribe varios. Nos dice, Poder Popular alerta, hacer Contraloría Social a fondo contra los que no se ciñen a las leyes de la República Bolivariana. Quien no cumpla con la ley de precios justos debe ser encarcelados. No a la impunidad neoliberal, el Poder Popular alerta. Deseos no son hechos, todos a votar el 6 de diciembre. La marea roja se hará sentir, ya basta de fantasías neoliberales, no al capitalismo. Dice Contraloría Popular, el camarada Jorge Pesub debe llamar a consulta a Franco Manrique y mínimo abocarlo a trabajar y justificar por lo y a justificar por su sueldo. Dice Beatriz Arevalo, hola amiga, al fin conectada como un barril de gasolina, a menos de $40 importamos pinos, por una duda que tengo, sí, con un barril de petróleo, a menos de $40 se están importando pinos aquí en Venezuela, ¿no? Dice Beatriz Arevalo, un favor para nuestra amiga Beatriz, un favor, mi padre necesita el medicamento Valcote, 250 miligramos, a ver si algún oyente sabe dónde lo puede localizar. Valcote, 250 miligramos para el papá de Beatriz Arevalo. Ya que estamos hablando de medicinas, 1.634 toneladas de medicinas y materiales médicos llegaron este jueves al país. Este jueves llegaron al país un total de 1.634 toneladas de medicinas, material médico, quirúrgico y equipos a través de los diferentes convenios que ha establecido Venezuela con la República Popular China, Cuba y Argentina. Los materiales fueron descargados en Puerto Cabello, Estado Carabobo, y serán entregados al Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, CEFAR, ente adscrito al Ministerio para la Salud. El viceministro de Insumos y Tecnologías, Henry Hernández, explicó que por medio del convenio China-Venezuela llegaron 204 contenedores, de los cuales 100 son de materia médico-quirúrgica, que contienen inyectadoras de insulina, yelcos, máscaras de oxígeno, sondas de alimentación, sondas de Foley y de Levin, placas de rayos X, agujas epidurales, termómetros, entre otros. Asimismo, fueron recibidos 232.700 equipos de partos, además de kits de parasitología, se cita en un boletín del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Desde Cuba fueron enviados 11 contenedores con 16,7 toneladas de medicamentos como analgésicos, hierro, antiinflamatorios, antieméticos, protectores gástricos, levotiroxina, sódica, esteroides, antialérgicos, antibióticos, vitaminas, ácido fólico, antihipertensivos y diuréticos. Igualmente, por la compra directa del ministerio, arribaron al país 89 contenedores con material descartable, perdón, como pañales de adultos y pediátricos de diversas tallas y centros de camas. Desde Argentina llegaron equipos para el fortalecimiento de unidades oncológicas que llegaron por los acuerdos con este país. Cita el texto, los materiales serán distribuidos de acuerdo a un cronograma a 60 hospitales y 24 direcciones regionales de salud desplegadas en todo el país. Vamos a leer mensajes que nos han llegado también por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Xiomara Ibarra nos dice, buenos días, mi ensa manita, ayer salí a comprar tela para hacer juego de baños. Dios, recorrí todas las tiendas de telas de San Jacinto y salí desmoralizada. El castillo, ni hablar de los precios. Gama, que era donde compraba más económico, se puso peor que todas. Al final tuve que comprar medio metro de telas que necesito, pero esos precios son carísimos. Ensa, ¿qué tal? Un abrazo y pa'lante. Lo venimos diciendo, hasta que el Estado no fije los precios máximos de venta al público, mientras eso no ocurra, van a tratar de ganarle, de especular y ganarle lo más que puedan, lo más que puedan. Entonces, a poner denuncias, un llamamiento que se hace aquí, a llamar a las autoridades para que le caigan a las tiendas de telas, porque por allí están especulando. Aparte que a estas alturas del año, muchas personas compran telas para hacer, por ejemplo, pañitos de Navidad, cortinas de Navidad, los mantelitos, juegos de baño, toallas. La gente compra telas de Navidad. Y también hay personas que compran telas para mandarse a hacer su estreno del 31 de diciembre, sus estrenos de 24-31. Y por supuesto que esa es una de las áreas susceptibles para especular. Entonces, es que cuestión de que intervengan estas tiendas, revisen con qué tipo de dólares importaron, revisen la fecha en que llegaron esas telas y bueno, ya se ve, o sea, ahí se nota si hay un margen especulativo o no, y bueno, y después se fijarán los precios de acuerdo al esquema establecido por el Comando Nacional de Precios Justos, que tiene que ver con la ganancia, o sea, con el 60% de ganancia desde el productor distribuido por toda la red de distribución, el máximo 60% de ganancia, ¿no? Eso es lo que queda. Son las 11:27 minutos, vámonos con una música alegre, sabrosita, amorosa. Celso Piña y Natalia Lafourcade. Mira, mira. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Este viernes se entregará el hogar número 800.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Conversatorio La Venezolanidad del ensayista Augusto Mijares sigue viva a 118 años de su natalicio. Literatura presentará un libro digital sobre el cine venezolano. Actividad realizarán conversatorio Llano Recio a cargo de Joaquín Cortés en el CENAF. convocatoria. Llaman a presentar propuestas teatrales en el CELAR hasta el 30 de noviembre. Con música y feria gastronómica arranca el Festival Red Urbana 2015 en PDVSA La Estancia. Estreno nacional. Presentarán obra teatral María Rosario Nava de César Rengifo en la Biblioteca Nacional. Sobre las tablas, noveno Festival de Teatro de Vargas inicia el próximo lunes. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día, les informó Lister Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Momentos en la historia. Alí Gómez García nace un 13 de noviembre en la parroquia La Vega. Sus primeros pasos en la lucha social los dio de la mano del padre Francisco Huitac en esa barriada caraqueña que reserva aún entre sus calles el recuerdo de cómo nació y creció un auténtico revolucionario. A temprana edad cursó estudios de medicina en la Universidad Central de Venezuela y hasta pensó en ser misionero en su afán por hallar la verdadera vocación que lo acompañaría hasta el final de sus días. Luchar por la reivindicación de los pobres y trabajar en los barrios fueron, a sus 14 años, las tareas que Alí Gómez se propuso desempeñar por la gente de la comunidad que lo veía crecer y que lo apodó Alicate porque era muy alto, medía un poco más de 1,80 m. En 1969, con apenas 17 años, decidió meterse en la guerrilla siguiendo las luchas internacionalistas de héroes como Bolívar, Sucre, Miranda, Sandino, Martí y otros patriotas. Viajó a Nicaragua y se sumó a las luchas del Frente Sandinista de Liberación Nacional de ese país. Durante 9 años se llamó Nicanor, tiempo en el que se mantuvo firme en la lucha por la soberanía y la independencia de las naciones de América como guerrillero revolucionario. Para 1978, formando parte del Partido de la Revolución Venezolana, este decide enviarlo para que participe en la última insurrección sandinista. Alí desempeñó diferentes funciones en el campo militar, incluso fue director y subdirector de varias escuelas militares. En el Ministerio de Interior llegó a ser oficial de preparación combativa de las tropas especiales. Fue en el cumplimiento de este cargo cuando cae en combate el 8 de mayo de 1985. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Hey, si estás inscrito en el registro electoral por aquí por Alba Ciudad, te hacemos llegar las circunscripciones para las próximas elecciones del 6 de diciembre. Caracas, circunscripción 4, Santa Rosalía, El Valle y Coche. Emitirás 2 votos, un voto lista y otro nominal. No te quedes sin saberlo, no te quedes sin votar. Alba Ciudad te lo hace llegar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Se me olvidó que te dejé, lejos muy lejos de mi vida, Se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará. Y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, como nunca te encontré, entre la sombra escondida. Y la verdad no sé por qué, se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Se me olvidó que te dejé, lejos muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará. Y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, y como nunca te encontré, entre la sombra escondida. Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Ay, qué cosa tan hermosa y sabrosa. Bebo Valdés y Diego El Cigala. Bebo y El Cigala, se me olvidó que te olvidé. Cariñito para el oído, para el corazón. Tenemos muchísimos mensajes y nos escribe Luisa Medina. Amiga Enza, a través de la ventana quiero hacer un llamado de auxilio al organismo del Estado a quien competa. No se encuentra por ninguna parte las pastillas para la tensión arterial ni las pastillas para la diabetes. El acetaminofén que se encuentra es en su presentación más cara. Acetaminofén Forte, su valor hace que se te quite el dolor. Eso se lo podemos achacar al sabotaje, pero resulta que no se encuentra ningún medicamento, tampoco en los CDI, y esto sí tiene que ver con el Ministerio de Salud. Los hipertensos y los diabéticos recorriendo todas las farmacias de Caracas es lo más grave. Bueno, Luisa ya hace un rato pues compartí la información que ya ingresaron, ¿no? Llegaron bastantes toneladas de medicamentos de Argentina y de Cuba, y van a surtir ya lo que es la red pública de salud con ellos, ¿no? Y entre ellos antihipertensivos y medicamentos para diabéticos, ¿no? Nos dice José Castillo: buenos días, queridos camaradas, ni siquiera la Casa Blanca ha dicho que los detenidos en Haití son familia de Cilia, y el Capriles y la Machado le andan pidiendo al presidente que asuma responsabilidades. ¿Con qué moral? Me pregunto yo, ¿cuándo ellos han asumido responsabilidades de todo el daño que le han causado al país? ¿Cuándo se han hecho autoatentados? ¿Han llamado a matar gente, llamar a hacer guarimbas, y que dicen que ellos nunca han hecho nada? Inmorales, los llama José Castillo. Tenemos otra información por acá. Espérate, creo que tenemos un mensaje nuevo, pero vamos. Ahí tenemos dos llamadas. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? chama, soy yo. ¡Epa, Elvisa! ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, vale. Voy por la letra B en letra, ¿sabes? Porque con eso de la suspensión de las clases en la universidad todavía no he podido avanzar a la letra C. Uh-huh. Sabes que yo estudio letras, ¿no? Ajá. Mira, querida Enza, recordar es vivir. Estaba acordándome de, en el año 96, el presidente Samper, en ese momento presidente, iba a una conferencia de la ONU y le sembraron heroína en el avión presidencial. Sí. Ajá. En ese momento cualquiera pensaría que era por, no sé, un negocio de narcotráfico, pero evidentemente eso fue para perjudicar su gestión, ¿no? Si eso se lo hacen a un presidente, ¿qué quedará para otras personas allegadas al presidente de cualquier país? Así que bueno, Que ellos están, o sea, todo esto, aquí ya se cayeron con los kilos, aquí ya esas mentiras, esos rumores ya están más que... Ya están más que desmenuzadas, pero la campaña sigue hacia afuera. Y exacto, la idea es convertirnos en un país forajido, sembrar la matriz de opinión. Recordemos la novela esta, La Reina del Sur, y todos estos productos para hacer quedar a Venezuela como un país forajido. A Chávez lo querían hacer pasar como un dictador, que no pudieron. Y como no pueden poner como dictador a Nicolás Maduro, porque no pueden hablar de la dictadura de Maduro, pues entonces lo quieren poner como narcotraficante, como delincuente, o sea, por ahí van. Bueno, lo que queda de campaña hasta el día de las elecciones, esto va a ser duro. Duro. Así que pueblo, bueno, a repotenciar esas inyecciones que tenemos de anti, no sé, ¿cómo se diría? De antibióticos será, no sé, que tenemos nosotros los chavistas, porque lo que va a venir es candela, señores, de verdad. Y el pueblo chavista es un pueblo que está vacunado desde hace tiempo contra todo tipo de campañas. Pero bueno, hay que tratar de hablarles, de explicarle a los que están ahí indecisos, que todo eso son guerras sucias. Señor. Bueno, un abrazo, mientras. Un abrazote grande, Luisa. Tenemos otra llamada. Buenos días. Enza. Ajá. Habla Fernando La Presta. Hola, Fernando. Cuenta. Te cuento. La persona que tú hiciste el servicio público con la medicina, Beatriz Arévalo, sí, que llame a Locatel La Yaguara. Okay. Locatel La Yaguara. Pero ya, porque tienen de 250 y le puede servir. Ok, perfecto. Locatel La Yaguara, que busque el número en el 113 o donde lo pueda conseguir y que llame ya para que se lo reserven. Ok. Ok, vale. Perfecto. Chévere, lo voy a escribir. Feliz fin de semana. Bueno, escribirle aquí, que ya... Sí, porque es que no, yo no puedo hablar y escribir a la vez, ya va. Que llames a Locatel La Yaguara. Sí, bueno, lamentablemente no puedo, verdad, no puedo escribir y hablar de otra cosa al mismo tiempo. Tenemos otra llamada, buenos días. Sí, sí, desde la falda del Ávila. ¿Cómo estás, Pedro? El Ini Maraisa Guarao, venezolano originario autóctono del Delta de la Macuro, nación de empieza Venezuela y no me pesa. Hijo de Ina India Guará, del caño de San José de Buja y de un ítalo francés. No te llevo naitica. Mira, amorcito mío, te voy a hacer una crítica, pero no en contra ni quitar los valores a los demás. Señor Carlos Andrés, cuando la próxima vez llame, sí, es cierto, usted habla muy bien, pero yo me sentía acorralado con usted cuando, ¿qué hay que hacer esto? ¿Qué hay que hacer esto? ¿Qué hay que hacer esto? Y yo decía, bueno, ¿será que yo estoy haciendo todo malo? Pero la próxima vez dígalo de voz directa, usted mismo, señor Carlos Andrés, para que le dé pauta a la conductora del programa y haga, entren ustedes como un pequeño relieve de preguntas y sí, tal como no, pero no lo haga grabado, porque aunque usted no lo crea, el programita, ayer cuando usted lo dijo fue a través de una grabación. No, sí, yo conozco, sí, a Carlos Andrés, eso no fue a través de una grabación, Pedro. Sí, o sea, sí, no. ya va, se denota, fíjate bien lo que estoy diciendo. Bueno, se Pedro. Cuando, o sea, se le iba el audio al señor de lejos, porque es como cuando tú haces una grabación y la cinta está destemplada. Así se lo escuché yo y lo critico por eso. Pero hoy en día ya no se usan cintas, ahora las grabaciones son digitales, no hay cintas. Ya lo sé, pero una grabación digital con CD. Y le quedó algo mal grabadito ahí porque yo lo estaba anotando. Pero fíjate bien, esto no es, sino que, fíjate lo que te voy a decir. Yo quiero hacer una invitación a través de la de Alba Ciudad a todos aquellos amigos que quieran conocer, saber, tener un poquitico de cultura de la medicina de nuestros ancestros, que son los indígenas, medicina casera, botánica, pero pura. Yo lo invito el día 20 de este mes, día viernes de la semana que viene. Es totalmente gratuito esto. Ustedes llaman a la ciudad y ustedes verán cómo se enteran de todo esto. Yo regalo todas las fórmulas totalmente gratuito a todo el mundo que quiera asistir, y el que me llame al número 0426-714-8370 para distintas índoles de enfermedades como la mala menstruación, fibromatosis, mioma, osteoporosis, artrosis y algunas cosas de estas. Pueden llamar allí al 0426-714-8370 y los espero el viernes a las 10 de la mañana en la biblioteca de la Cañada de El 23 de enero. Así es. Chévere, pues, un abrazo, Pedro. Vamos a leer más mensajes que nos han llegado otra vez del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice Vladimir Huica, confirmado, después que Dollar Today, al verificar el tráfico de droga incautada dentro de una avionetica en Haití, los 800 kilos de perico se devaluaron a 5. Dentro de poco, CNN analizará cómo fue la devaluación de esos narcóticos. Hablando en serio ahora, ¿será que los gringos quieren aplicar un noriegazo después de las elecciones del 6 de diciembre? Este caso tendrá relación con el desplazamiento de un portaaviones de Estados Unidos cerca de nuestras costas. Mira, hay que estar pendientes, el noriegazo, ellos necesitaron también provocar algo más, y ellos provocaron un autoatentado. Supuestamente unos panameños, o el ejército panameño, había agredido a dos marines, y eso sirvió de excusa para la intervención en Panamá, ¿no? Por las buenas, no. Un noriegazo para el 6 de diciembre, no. Lo que sí, esto forma parte de una campaña de amedrentamiento, quieren influir negativamente hacia los votantes, cosa que, bueno, de verdad que esto está tan mal montado que todo lo contrario, yo creo que fortalece más el voto chavista, pienso yo. Y también forma parte de una campaña de amedrentamiento y de una satanización del gobierno venezolano para justificar alguna futura intervención. No, recordemos las declaraciones del jefe del Comando Sur diciendo que todos los días piensa 40 segundos en Venezuela y que en el caso de que haga falta una intervención humanitaria, entre comillas, ellos vendrían gustosos. O sea, vamos a estar claros. Esto forma parte de la guerra psicológica y forma parte de las campañas previas, porque antes de cualquier invasión, antes de cualquier guerra, siempre los Estados Unidos... Eso es una política, porque lo hicieron los alemanes nazis y lo hace el Estado sionista de Israel. Cuando quieren entrar en un conflicto, satanizan al otro, lo deshumanizan para justificar una guerra, una invasión. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Uh-huh. Habla Fermín Coyo, ¿cómo estás? Bien, Fermín, ¿cómo te ha ido? Bueno, aquí, mija, luchando. Mira, chica, quiero recordar a todos sus oyentes que estemos claros que la fuerza y el poder de Dios, cuando habla del bien, del amor y de la paz, es más fuerte que cualquier fuerza humana perversa, malévola, y siempre vencerá el bien en cosa de la maldad. Ahora, el poder que Chávez le imprimió a la revolución nacional e internacional es tan fuerte que ellos no van a poder detener el avance de la revolución. Ya eso está claro. A nivel internacional se está dando una pelea, una batalla, y se ha ido triunfando. Internamente hemos tenido unos ataques bien fuertes, sobre todo con la alimentación. Sí. Ahora, a lo que quiero ir es que el miércoles parece que salió en Gaceta ya el primer decreto, va a salir por parte, sobre algunos artículos ya, y me voy a ir puntualmente sobre algunos artículos, huevo, sardinas y pan, que no ha salido, fíjate. ¿Usted se acuerda que ella propagandiza coman huevo? Una campaña de la Cuarta República, ¿verdad? Que era lo único que los pobres podían comer. Coman huevo, coman sardina. Ya ni eso, porque nos tenían ahorcados. Exactamente. Pero esa es la propaganda de la Cuarta República, no para los pobres. Ahora, ni eso, en la Quinta República, en la Revolución, le quieren quitar al pobre, al pueblo, lo que ellos utilizan como campaña para los pobres, los huevos. No es posible que verdaderamente eso esté en manos de los comerciantes escrupulosos, de las cadenas de comercialización, de los estafadores, de los ladrones. Mira, 4.30 o 4.30 de huevo, a mí me parece que es justo. Con todo eso me parece que es justo, 4.20, un cartón de huevo. Pues hay que convocar a todos los ciudadanos y ciudadanas a pelear por su derecho, a cargar la gaceta en la mano y a no comprarle el mayor precio a nadie ese cartón de huevo. Asimismo queremos el precio para la sardina esa, porque se avisó mucho por la sardina aquí, por la pesca, por combatió la pesca de arrastre, las pescas estafadoras, y le dio poder al pueblo sobre eso. Pues la sardina está bien carita, una chica salida de la pequeña cuesta 280, son más justo. Hay que poner el precio del pan esa, hay que ponerlo por peso. El pan definitivamente hay que venderlo por peso. Yo pienso que un campesino pesa menos de medio kilo. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que hay que ir avanzando en cuanto a eso, la regularización a través de los precios marcados a los productos y poner orden en esto. Pero que el mismo pueblo es el que va a defender su derecho con la gaceta en la mano y apelar su derecho. Mira, yo tengo otras informaciones que después voy a ir dando públicamente, porque hay negocios que no tienen, y sobre todo en los barrios, ¿no es cierto?, que no tienen ni patente, ni tienen código de comercialización, y los camiones de la Polar le llegan, hacen la descarga y ellos venden todo lo mayor. Eso yo tengo pruebas sobre eso. Entonces, así que el pueblo tiene que cargar la gaceta en la mano. A partir de la semana, huevo, cartón, 4.20. Medio cartón, 2.10. No lo pague más y pierde por su derecho. Muchas gracias. Bueno, de nada. Gracias a ti por toda esa información, querido Fermín. Bueno, leemos últimos mensajes antes de despedir el programa. Juan Guirola nos dice: Oscar Muñoz informa venta de alimentos para perros a precio de venta justo en la calle del Hambre en Baruta. Dice Denis Rivas: tenemos un problema serio con la recolección de basura en Catialamar Vargas, en la Sublet, y es tema de salud pública. Dice Angélica: así como la llamada consulta universitaria nacional de la FAPUF, quisiera la oposición venezolana fuera a las elecciones del 6 de diciembre. Mayor demostración de proceso sesgado y fraudulento. Está hablando de la consulta universitaria nacional de la FAPUF, que burla a la comunidad universitaria. Dice Denis Rivas sobre el tema de los supuestos sobrinos de Siria Flores detenidos en los Estados Unidos. Pero a esta altura, y por lo delicado del asunto, algún vocero debería aclarar la certeza o no del caso Flores. Deben aclarar porque a medida que pasa el tiempo, por la desinformación oficial, se fomenta la especulación acerca del tema. Estoy totalmente de acuerdo contigo. También dice: independientemente de nuestra postura política, hay que leer las noticias con criterio, cuestionar si es verdad lo que nos dicen. Y cuando hablo de criterio, es no creer todo lo que se lee, que hay que cuestionarse todo, no pensar que lo que sale en los medios es una verdad absoluta, que como lectores debemos contrastar la información a fin de buscar la verdad. A eso me refería. Perfecto, Denis. Henry Hernández: así trabaja la CIA, libertad de prensa estilo Estados Unidos. ¿Quién mató a Gary Webb? Y cuelga el enlace de la red Voltaire. Dice Soraya: ¿qué pasó con la revolución en comunicación? ¿Montan ollas y dónde está la ministra de comunicación entrevistando a la primera dama? Bueno, Marglelis Quintero dice: hola ENSA, ya arrancó la campaña electoral y con ella la ola de rumores que utilizan los opositores con ayuda del imperio. Y bueno, Beatriz Arévalo pues da gracias a los usuarios que la han estado orientando sobre el medicamento para su papá. Dice que mil gracias, que su papá es epiléptico. Dice Marga García que el ácido valproico ahí en el CEFAR, que hay que llevar informe médico, las indicaciones para saber cuándo te van a dar, copia, cédula de identidad del paciente, y que el CEFAR queda a principio de la carretera vieja, Los Teques, se las adjunta. Y bueno, y también lo que nos dijo Fernando La Presta, que en Locatel de la Yaguara. Dice Beatriz: gracias ENSA, ya la hermanita en Chávez Marga me respondió, mil gracias. Y también dice Beatriz: gracias, señor Fernando. 11:54 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Les recomendamos de verdad que se metan por la página web albaciudad.org, y tremendo trabajo el que hizo nuestro compañero Luigino Bracci, como siempre, y lean el trabajo Rumores y Contradicciones tras la supuesta detención de familiares de Cecilia Flores por tráfico de droga, y de verdad que hace un buen balance, ¿no?, de cómo comenzó el rumor, qué fue lo que empezaron a decir, cómo se fueron cayendo informaciones, cuál es el contexto. Tremendo trabajo el que hizo Luigino Bracci, se los recomiendo. Ahora sí, nos despedimos y les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana y nos estaremos escuchando el lunes. Nos vamos con un clásico de Guaco. Y ya que es hora de comida, oye, ¿a quién no le provoca comerse un pastelito, verdad? ¡Pastelero! ¡Hasta el lunes!